que es un aumento del kilo de pan entre un 20 y un 25%. Así por lo menos es lo que habla Data ya con el día de hoy. Estamos vía telefónica con Diego Ballesta, él fue expresidente de Panaderos y referente, obviamente, de este gremio. Buen día, Ballesta, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, incremento del 20 y 25%. ¿Esto está bien? ¿Es así? Mirá, te voy a aclarar un poquito. El 20 al 25% es el incremento que se va a dar en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos hablando entre un 15 y un 20. Ah, o sea, bien, bien. Un poco bien. Por debajo de este crédito que ellos han anunciado, digamos, ¿no? O sea que acá en la provincia del Chaco es entre un 15 y un 20%. Así es, así es. Bueno, ¿y esto por qué se debe? Y bueno, lo que pasa es que el último aumento fue en el mes de noviembre del año pasado y la inflación va mes tras mes creciendo, un día aumenta una cosa, otro día otra. Claro. Y bueno, ahora termina de completar el incremento en el precio de los combustibles, que incide mucho, el gas y el gasoil incide mucho en nuestros costos. Más allá de que permanentemente hay incremento en los salarios, todos los meses hay incrementos salariales entre un 4 y un 5%. Y esto por ahí entre 2 o 3 meses se puede sostener los precios, pero más ya no, digamos. Tampoco somos de aumentar el precio todos los meses un poquitito, todos los meses un poquitito, porque entonces lo que hacemos es se acumula más o menos los costos que la inflación que fue los últimos 2 o 3 meses y ahí se toma la decisión de aumentar claro. el precio. ¿Cuánto está el kilo de pan hoy por hoy con este aumento del 15 o el 20%? Mira, con este aumento del 15 al 20%, nosotros tenemos panaderías que estaban en 160, 180 y 200 pesos. Y ahora va a aumentar 20 pesos el kilo aproximadamente, va a ser el aumento. Ah, un 20 pesos por kilo, bien. 20 pesos por kilo, exactamente. Bueno, y se entiende además que no solamente el pan va a sufrir este aumento, sino todos los productos y derivados. Claro, obviamente que sí. Incluso te digo más, por ejemplo, la parte de confitura, factura y todo esto, con el fuerte incremento del precio de los huevos, que se consume mucho en la factura, sí. Impacta mucho más que en el pan. O sea, el incremento de los huevos en el pan no impacta para nada, pero sí impacta en todo lo que es confitura, ¿no? Claro, lo que sea factura y demás cosas. Claro, sí, exactamente. Y bueno, entonces, aclarado el tema, en la provincia del Chaco el incremento va a ser del 15 o 20%, estamos hablando de un 20 pesos por kilogramo de pan. Esto obviamente ya viene repercutiendo en las mesas argentinas. Usted sabrá, Ballesta, o verán sus clientes que compran menos pan que antes, ¿verdad? Sí, obviamente. Prácticamente fue un quiebre desde diciembre del 2019. Nosotros arrancamos generalmente los meses de enero y febrero, que son 2 meses de temporada muy baja, así que nosotros arrancamos el 2020 con baja de ventas por la estacionalidad, y cuando tenía que empezar a repuntar en marzo apareció la pandemia y ahí sí se terminó de completar, digamos, la pérdida de la venta. Y la pérdida de la venta hasta este momento, en el sector de la panadería industrial que somos nosotros, aún no se ha recuperado. Claro. Aún nosotros tenemos panadería que está entre un 25 y un 50% menos de producción que lo que fue hasta diciembre de 2019. No sucede así con otros rubros, porque, por ejemplo, todos tenemos conocimiento, y esto se anunció hace muy poco tiempo, que el Chaco, por ejemplo, en el año 2021 fue récord en la venta de cemento. Claro. O sea, en esa parte hubo un crecimiento muy, pero muy importante, pero y ahí hace que haya se habla de un crecimiento de un 10% de la economía. Pero ese 10% es un promedio entre los que crecieron un 20, un 25, y entre los que no crecimos nada, claro, como en el caso del sector nuestro. Entonces, sí, sí. Por ahí se llama engaño cuando por ahí dicen se creció un 10%, se creció, sí, En promedio sí, pero en nuestro sector de la panadería artesanal lamentablemente no hemos crecido nada. O si fue muy, muy poco a partir del año pasado, por ejemplo, cuando se abrieron las escuelas, creo que fue en agosto, Claro, septiembre. yo me acuerdo de un tiempo atrás, unos años atrás, que hubo un intento con el gobierno provincial subsidiaba la harina justamente a las panaderías para poner a la venta un pan diferenciado, un pan más económico. Eso no funcionó. ¿Usted cree que se puede reeditar eso arreglando algunas cuestiones? Mirá, en realidad sí funcionó. El año pasado tuvimos desde marzo hasta el 31 de diciembre, tuvimos un precio Ah, de un bien. pan social, tuvimos un precio de un pan social con una apoyatura del gobierno provincial en la entrega de harina a Sí. nuestros asociados, pero esa promoción se terminó el 31 de diciembre. Nosotros tenemos pendiente ahí un planteo para hablar con el gobernador con respecto a ese tema, para ver si se puede, Volver. claro, si se puede continuar en lo que va de este año, también con el mismo sistema, ¿no? Bien, Mayeta, muchísimas gracias. Muy, muy amable, como siempre, con los medios, ¿eh? No, por nada, gracias. Saludos a toda la audiencia. Hasta luego.